Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros, Pepa Pérez y Alex Castellano. Mire usted que durante muchos días antes de llegar este sábado estaba cada uno de nosotros seguramente planteándose cómo comenzar nuevamente una temporada de este programa. Aquí hablando con nuestro invitado de cada mañana de sábado, pues comentábamos que este programa tiene bastante tiempo, bastantes años, y cada temporada, cada vez que comenzamos, que iniciamos este curso de trabajo hasta el mes de junio o julio, pues siempre está esa tranquilidad de saber cómo comenzaremos y cómo llegaremos a todos ustedes. Pero de antemano le agradecemos que esté pendiente de nosotros, que esté ahí escuchándonos. Por lo tanto, le damos una bienvenida. ¡Buenos días! ¡Comenzamos! Aquí, desde la radio Paradigma Radio, Estudio Félix Ortega, aquí tenemos a Pepa y a Inés, que estamos juntitos trabajando para hacer cada día mejor este programa. Inés Fontivero, buenos días. Buenos días, Alex. Pepa Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de estar otra vez aquí. Hombre, tener invitados, saber de lo que ocurre en nuestra ciudad y bueno. Y como nuestro ingeniero de sonido, porque ya es mayor, ingeniero de sonido ya, de la temporada aquí ya tiene un año más este hombre, ya le sale bigote y todo. JJ en la técnica y en la producción del programa. Amigos, estamos todos. ¿Qué les parece si comenzamos otra vez esta temporada con ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, pues le vamos a comentar a ustedes qué vamos a tener esta mañana, Pepa. Vamos a tener muchos invitados, conversar con mucha gente. Sí, pues vamos a tener al profe Guillermo. A maestro, perdón, ¿eh? Maestro. Bueno, pero profe así en la intimidad, ¿no? Eso sí, el profe nuestro, sí. Sí, vamos a tener a Gloria Ramírez, que nos va a hablar de un comité de empresa que se ha formado en Baena, ¿era? No, en Montilla. En Montilla, claro. Oye, esto es un comité de empresa que aún las empresas no quieren tener un comité, como estamos muy alejados de la realidad, ¿no? ¡Inés! Dígamelo. Estoy. Ese es el comienzo del programa, ¿sabes? A ver, te preguntaba cómo una empresa no es capaz de entender que tiene que tener un comité de empresa ahí. Sí, en los momentos en que vivimos, pues está pasando eso, ¿no? Pero me llama más la atención que en las elecciones, donde ha ganado CTA, que ya nos comentará Gloria, también se ha presentado un no sindicato con votos, si lo han votado. ¿Es algo? Un no sindicato, ya nos contará Gloria a ver cómo. Temazo, ¿eh? Que es la parte de la empresa, ¿no? Un temazo. ¿Qué más vamos a hablar, Pepa? Pues vamos a tener a Inés Blázquez, que nos va a hablar de las actividades que van a haber en la Vela Joven. En la Vela Joven de la Fuensanta. Sí. Oye, y la tertulia hoy también, ¿no? Vaya, la tertulia con temas candentes de actualidad y, bueno, con, como siempre, con nuestros fijos, ¿no? Miguel Santiago, Rafael del Castillo, Amelia Sánchez. Y bueno, esperemos que en los próximos programas podamos sumar a otra mujer. Sí. Y estaremos sumando siempre. Oye, claro. ¿Sabías tú que había un incendio en Cosmos, no? Sí, vaya. También vamos a hablar segundo, de eso. Yo creo que de este verano ha sido el segundo tiempo. Incendio, sí. En poco tiempo. También hablamos con la feminista, ¿por qué? Sí, iba a haber el 20 de septiembre una concentración nocturna como protesta a todo lo que está ocurriendo, ¿no? En tanto asesinato hacia la mujer. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues también se va a tocar el tema de las casas de apuestas, ¿no? Que están habiendo especialmente en el sector sur, muy cercana una a otra y aún esperan abrir otra. Bueno, vamos a hablar sobre este tema. Además, una cosa, hemos cometido un error, me lo están diciendo, llamó una persona a mí muy próxima al programa, Rafa, ¿sí? Y nos dice que no se ha constituido comité de empresa todavía, que de eso nos van a hablar esta mañana. Así que estupendo. Estamos adelantando los acontecimientos. ¿Eh? Sí, sí. Esto es el directo y agradecemos que estén atentos los oyentes para corregirnos. Ahí. Claro, y señal de que nos están escuchando. Sí, hombre, eso por favor. De un subidón. Y vamos a ver también que tenemos un hashtag, porque vamos a meternos en las redes y usted por Twitter puede comentar algo con nosotros, que ya lo iremos también comentando en el programa. Sí, bueno, el Twitter es Paradigma Media y el hashtag ¿qué tal Paradigma? ¿Qué tal Paradigma? ¿Eh? Así es que ya, bueno, el Twitter tiene que estar funcionando a tope en Paradigma y el ¿qué tal Paradigma? El hashtag puede, a partir de hoy, va a ser usado muchísimo, oyentes, claro que sí, oyentes, a cualquier comentario, cualquier asunto. Como le acaban de llamar para corregirnos, pues le agradecemos y con el hashtag también que tenemos de ¿qué tal Paradigma? Por favor, póngase en contacto con nosotros y ayúdenos, porque el programa es de todos, de usted y tuyo también, ¿vale? Así que comencemos con el programa y vamos a empezar con nuestro maestro. Sufrido que por un ¿qué tal, maestro? Buenos días. Hola. ¿Cómo estamos, ¿cómo compañero? Estamos. ¿Bien? Muy bien. Oye, hemos echado de menos que este último fue, el mes de julio fue un poquito irregular, no podías venir, habíamos que hablar por teléfono. Te echamos de menos porque la presencia pues nos ayuda mucho, ¿eh? Sí, sí, es verdad, no es lo mismo estar aquí que estar detrás de un teléfono. Fíjate. Sí. Y se nota, ¿eh? Se nota. ¿Qué vamos a tratar esta mañana? De temas bastante interesantes. Esta mañana, la mañana del sábado 14, la mañana del 21, incluso del 28, vamos a hablar de la huelga mundial por el clima. Luego trataremos también otros temas, pero ahora ya va a estar presente durante estos cuatro sábados la huelga mundial por el clima. La huelga mundial está convocada, como sabéis, para el 27 de septiembre y el día 28 pues haremos balance. ¿Qué es esto de la huelga mundial por el clima? Bueno, pues hay un movimiento a nivel planetario que pretende llegar al año 2020 con diferentes iniciativas cada vez más rompedoras, de tal forma que en el año 2020 se consiga que haya tres convocatorias planetarias muy fuertes, muy fuertes. Una por cada año, ¿no? No, en el año 2020, tres. Ah, el mismo año. Sí, sí. Ahora estamos haciendo, digamos, los ensayos generales. O sea, pues sea el año que viene. Tampoco. Esta es una iniciativa que en el Reino Unido la dinamiza Extinction Rebellion, en el resto de Europa es By 2020 We Rise Up, que es una fórmula, y en España 2020 Rebelión por el Clima, que es una plataforma en la que hay muchas organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción. Oye, ¿participa más gente que antes? ¿Veis vosotros que hay cierto interés en estos temas? Para la huelga del 27S hay una gran movilización. Hay muchísimos agentes sociales y muchísimas personas que están mostrando interés y que van a participar con toda seguridad. Claro, esto es porque se lleva meses trabajando en esta actividad, ¿no? Coincide esta convocatoria de la huelga mundial por el clima del 27 de septiembre coincide con una convocatoria de huelga escolar por el clima, huelga escolar de Friday for Future, en España Juventudes por el Clima. Sabéis que Friday for Future ha convocado ya dos huelgas escolares mundiales por el clima. La primera fue en marzo, la segunda el 24 de mayo y la tercera es ahora el 20 de septiembre. De tal manera que entre el 20 y el 27 de septiembre pues va a haber todo tipo de movilizaciones. Empezará esa semana de movilizaciones, empezará con la huelga escolar el día 20 y finalizará el 27 con la huelga mundial por el clima. La huelga mundial, al menos aquí en España, no va a ser una huelga laboral. Los sindicatos no van a llamar a las empresas al paro, aunque sí se va a pedir que allí donde haya condiciones pues se hagan paros simbólicos de 5 minutos, de 1 minuto, que la gente pare, se agrupe, se haga una foto y la suba a redes sociales. En fin, la huelga mundial, aunque no tiene carácter laboral, sí que es una huelga de todo lo demás. Entonces, Guillermo, las actividades, las concentraciones, no sé, lo que se esté trabajando aquí en esta ciudad, ¿será por la tarde o habrá también? Aquí, si no es huelga laboral, por la mañana. Aquí va a haber convocada una manifestación ya seguro, luego habrá otras convocatorias con toda seguridad, pero se va a convocar una manifestación el día 27 de septiembre, saldrá a las 7:30 de la tarde de Los Patos, de la Glorieta de las Ciudades Hiroshima y Nagasaki, y finalizará en Las Tendillas. Ese va a ser, digamos, el recorrido unitario. Luego se va a pedir a los barrios, a los barrios donde está presente la iniciativa Barrios por el Clima, que acudan a la manifestación formando columnas desde los diferentes barrios. ¿Columna desde los diferentes? Sí, podría ser que interesante, ¿no? El Campo de la Verdad, Santuario, Fidiana, Fátima, sí, Valdolleros, sí, sí. San Agustín, Ciudad Jardín, todos los y barrios juntándose que están en la calle Cervantes ahí, ¿no? Pues se vayan desde sus propios barrios, se vayan acercando de tal forma que a las 7:30 confluyan todas en Los Patos para llegar todas juntas hasta Las Tendillas. Qué bueno. Esa va a ser la convocatoria reina, digamos, de esa semana de movilizaciones. Y eso está ya aprobado. Esto es un acuerdo que se adoptó en una reunión que tuvimos el jueves pasado, el día 5, en el Centro Social Rey Heredia, y en el que participaron todo tipo de organizaciones, que hemos acordado firmar la convocatoria. La convocatoria va a ser Huelga Mundial por el Clima 27S y el grupo convocante nos vamos a autodenominar Huelga Mundial por el Clima Córdoba. Huelga Mundial por el Clima Córdoba. Esas serán los convocantes. No vamos a poner la relación de entidades convocantes porque todavía se está gestando esta relación, se están adhiriendo todavía a diferentes organizaciones. Y entendemos que es mejor que la ciudadanía y los medios de comunicación nos identifiquen como Huelga Mundial por el Clima Córdoba. ¿Esta macro huelga se ha hecho otra vez aquí en España, en Córdoba? Huelga Mundial por el Clima, esta es la primera. La primera. Esto es consecuencia de la situación climática, de la situación de emergencia climática, ya en los ambientes, entre la gente que está preocupada por el tema del clima, ya no se habla de cambio climático, ya se habla de emergencia climática, porque esta es la realidad, ¿no? Y estas movilizaciones de cara al 2020 son porque se supone que a partir del año 2020, ya sin remedio, las administraciones, los estados, deberían haber arbitrado fórmulas para que las emisiones de gases de efecto invernadero empiecen a reducirse de tal manera que para el año 2045, 2050, en fin, según los compromisos adquiridos, para nosotros Ecologistas en Acción debería ser para el año 2040, ya no haya emisiones de gases de efecto invernadero en ningún sector. Oye, eso es difícil de... Eso es muy difícil y si se hubiera hecho... Imaginar, por lo menos. Si se hubiera hecho cuando se empezó a reivindicar y a exigir, pues sería más fácil. Pero claro, ahora ya para conseguir... cero emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2040, 2045, 2050, ya digo que depende del evaluador, se hace una propuesta u otra, habría que reducir emisiones a un ritmo del 7% anual. Pero el mal ya está hecho, ¿no? El mal ya está hecho. Reducir emisiones a un ritmo del 7% anual significa que la economía no puede crecer a un ritmo del 3% anual, porque obviamente economía y emisiones van de la mano. Si hay crecimiento económico, hay crecimiento de emisiones. Ahí no es posible desacoplar desarrollo económico y emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, esto quiere decir que reducir emisiones a un ritmo del 7% supone apostar por otro modelo, por otro modelo. De hecho, uno de los temas principales que esgrimimos en todos los foros es: cambiemos el sistema, no el clima. Porque para que el clima no cambie, hace falta cambiar el sistema y dejar de crecer al ritmo del 3% anual, que es el ritmo de crecimiento de la economía mundial actual. Guillermo, como el tiempo siempre se nos viene encima, ¿nos podrías dar una pincelada cuál es tu visión, tu opinión respecto a lo que está ocurriendo en la Amazonía? Sí, a ver, en la Amazonía hay dos problemas. Uno es la deforestación y otro son los incendios. Este año ha sido especialmente llamativo en los incendios, como ha sido llamativo en todo el planeta. O sea, recordemos que por encima del círculo polar ártico, el paralelo 60-66 me parece que es, pues también ha habido incendios que curiosamente han provocado nubes de hollín que al depositarse en el hielo lo oscurecen y hacen que se absorba más radiación calorífica. Ha sido así a nivel planetario. Y en la Amazonía ha sido especialmente llamativo. Pero el problema de la Amazonía va mucho más allá y es muy anterior, porque hay un problema de deforestación, no solamente incendios. El gran problema de la Amazonía es de deforestación. ¿Y por qué se deforesta la Amazonía? Pues fundamentalmente para plantar soja, fundamentalmente para el consumo del ganado. Es decir, que la carne que comemos en exceso los países industrializados está provocando la deforestación de la Amazonía. Fijaros, os voy a dar algunos datos. En España hay 1.600 hectáreas de tierra dedicada a la plantación de soja. 1.600 hectáreas. Sin embargo, en Brasil hay 33 millones de hectáreas. En España hay 50 millones de ganado, de cabezas de ganado, que se alimentan de soja. Y claro, enseguida pensamos, bueno, ¿por qué en España hay solamente 1.600 hectáreas y tenemos que importar más de 3 millones de toneladas de soja de Brasil, contribuyendo a la deforestación de la Amazonía? ¿Por qué? Pues porque en España la soja no puede ser transgénica, porque está prohibido en la Unión Europea producir soja transgénica. Sin embargo, fijaros qué curioso, sin embargo, no está prohibido importar soja transgénica, con lo cual, aunque la Unión Europea no produce soja transgénica, que es la que alimenta el ganado, sí que importa de Brasil soja transgénica, con lo cual estamos contribuyendo a la deforestación de la Amazonía, porque con los árboles que se talan y con los árboles que se queman en la Amazonía, pues con eso damos de comer las 50 millones de cabezas de ganado que hay en España, gran parte de ellas para la exportación. La soja que se produce en España básicamente es una soja para lácteos, para bebidas de soja, básicamente. También hay algo residual para alimentación de ganado, pero casi todas es para ¿Necesita para soja. Un ambiente especial el cultivo de la soja? ¿Y es por eso que es mejor hacerlo en el Amazonas? No, es que aquí está prohibida la soja transgénica. Sí. Si la clave está en que en Amazonas lo que se planta, el 80% de la soja plantada en la Amazonía y en Argentina y en otros países de América del Sur, pues es soja transgénica. ¿Qué ocurre? Que la soja transgénica tiras los precios. La tonelada de soja para consumo humano en España, la tonelada se está pagando a 480 euros. Al productor. Sin embargo, la tonelada de soja que viene de Brasil se está pagando a 360 euros. Entonces, claro, la soja española no transgénica no es competitiva con la soja brasileña transgénica. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer los países industrializados? Pues no solamente prohibir la plantación de soja, sino prohibir la importación de soja transgénica. Esto es como lo que hemos comentado otras veces con las gallinas. Algunos en Estados Unidos, algunos estados, California por ejemplo, prohíben que haya gallinas que estén jauladas con determinadas condiciones, y entonces los estados vecinos, claro, exigen poder vender los huevos de sus gallinas que sí están enjauladas. Hoy no podíamos cuando decir se toma que una medida de estas características hay que hacerla extensiva a todo el sistema alimentario, claro. No podíamos decir que comamos menos carne, ¿no? Claro, entonces, ¿cuál es una de las conclusiones? Puede ser eso, ¿no? Claro, una de ellas es, y eso está ya claro y se está reivindicando desde todos los sectores, la dieta de los países industrializados es excesivamente carnívora. No se trata de prescindir totalmente de la carne. Hay mucho, cada vez hay más vegetarianos, cada vez hay más veganos y veganas, pero lo primero que habría que hacer era reducir el consumo de carne en la dieta de los países industrializados. Que el consumo de carne sea... vamos, habría que dividirlo por tres o por cuatro con toda seguridad. Aparte, y eso sería un gran alivio para el planeta. Que necesitan también mucha agua, ¿no? Diaria. No cada solamente pieza agua, de ganado, claro, necesita... Necesitan agua y necesitan terreno que robo a la alimentación vegetal. Es decir, todo el terreno que yo dedico a producir vegetales para alimentar animales que me alimentan a mí, lo estoy restando a una posible alimentación. Ya sabéis que una proteína de carne supone el consumo de un gramo de proteína supone el consumo de 9 gramos de proteína vegetal. Es decir, si directamente consumiéramos la proteína vegetal, dividiríamos por 9 la extensión de terreno dedicada a la producción de proteína para alimentar la carne. Bueno, pues siempre nos dejas tú con esta reflexión ahí viva, aquí a flor de piel, porque tenemos que pensar en tantas cosas y no lo hacemos, ¿eh? Lamentablemente nos educan de tal forma que tenemos que el consumo es nuestro mayor inquietud, y sin embargo, si lo hiciéramos de manera responsable, equilibrada, pues podríamos ayudar para que el clima no nos perjudicará tanto, ¿no? Esta huelga mundial por el clima pretende también sensibilizar a las personas, porque por un lado es una exigencia a las administraciones y a los poderes públicos de reducciones de gases de efecto invernadero, pero claro, las familias tenemos que saber también que una gran parte de la responsabilidad es nuestra. O sea, yo cuando lleno mi carro de la compra, debo ser consciente de cómo estoy llenando mi carro de la compra, con qué productos, claro, de dónde vienen. En fin, vamos a seguir, como siempre, hablando con nuestro maestro Guillermo Contreras. Así que muchas gracias por estar una vez más en el inicio de esta etapa de ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y te esperamos el próximo sábado. El día 14 nos vemos. Muy bien. Un abrazo. Adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros, Pepa Pérez y Alex Castellano.